Nicolás y las abejas malas. Había una vez una familia llamada Vera que quería irse de vacaciones. Se fueron a la casa de verano. Nicolás, el más chiquito de la familia, le encantaba navegar. Entonces le insistió a su padre Martín. ¡Papi, vamos a navegar! ¡Sí, cómo no! Lo insistió para ir. Fueron a navegar en el bote. Él iba muy contento. Él tenía mucho cuidado y observaba que no hubiera abejas, porque era muy alérgico. Y justo venían unas abejas muy enojadas. Querían picar a alguien. Y lo picaron al pobre Nicolás. ¡Papi, me picaron la abeja! Su padre Martín lo llevó a la casa. Su hermano nervioso se acordó que unos campesinos le habían dicho que existía una planta en el bosque que curaba las alergias. Pedro, desesperado, buscó por todo el bosque las plantas hasta que lo encontró finalmente. Nicolás se curó gracias a su hermano y las abejas aprendieron que con las picaduras hacían mucho daño. ¡Mamá!